todo lugar y le encuentro salvaje. Siento la brisa en mi pelo y mi sangre corre por mis venas. Salvaje, salvaje, encuentro y me...